Boy. Bueno, eso que estábamos escuchando fue la participación de Democracy Now. Y bueno, vamos a continuar a continuación con la banda de Radio Callejera que va a comenzar su streaming. Así que vamos a comenzar a darles un poquito de tiempo para que ellos hagan ahí su preparativo de audios y todo su volumen. Y vamos a continuar por aquí con algunos audios, con una entrevista que hicimos ahí a la Coalición de Derechos Humanos hablando sobre esta ley SB 1070 y cómo está afectando a las comunidades allá. Regresamos, recuerden que están escuchando por acá la transmisión Acción Radialista Antirracista este 29 de julio, resistiendo contra todas las políticas fascistas que están discriminando a la gente por el color de su piel. Vamos a escuchar este audio y regresamos por acá escuchando a Radio Callejera. I think Governor Brewer is, it's kind of scary because, I mean, she signed the law, and so what does that mean for Arizona? What is she... She cares about Arizona, the people of Arizona, the economy. She has no consideration for that or families. And I feel that as a person of conscience, if anybody were to sign a law that would allow racial profiling and separation of families, that they don't believe that people of color are human, that they really have something embedded inside them, that they believe that people of color, that we are less than human. And so they sign these laws that are very disgusting, and we have like 90 days to contest it, and I hope that it doesn't go into effect. But what's happening is that I think she's going through a bit of shock because the people are screaming, the people are saying they don't want this, and we've been very nonviolent about it. And I'm especially proud of the Capitol 9 that chained themselves to the governor's door, and I hope that she realizes that they did that because she's not listening to us, she's not listening to the people. And the world is watching her, and I just really hope that the people, I think this will make people more politicized, and they're going to want to be more involved, and yeah, that's all I have to say from that, yeah. And whether you came today to the march? Yeah, well, I work for Coalición de Derechos Humanos in Tucson, Arizona, which is Human Rights Coalition, and we work along with the May 1st Coalition. And I feel that this march, I mean, because before the march, it was going to be about, you know, like, what is immigration reform? Because our group has really questioned it. We refuse to compromise in that Luis Gutierrez's bill asked for more militarization, and that kills people. And we know that because we've seen that on the border. And for years, we've been informing people, and his bill doesn't address the real causes. Well, ever since we had these raids that happened on April 15th, these ICE raids in our communities, where they just did a sweep, and children were even picked up from the bus stops on their way to school. And then what happened with SB 1070, this march was very profound for our movement, for El Movimiento, because it was a time where we can tell the world, you know what, ya basta, and we're all together, and you need to hear us, and... you know, we're the reason why you function as an economy. We're the backbone, and you're, like, breaking the backbone. But I feel that this is a really powerful moment in history where people can come out of the shadows and come in safety and say, you know, I'm here, and I'm human. I deserve to be treated like a human being. So what is the work of Coalición de Derechos Humanos here in Tucson? We do various things. We have an abuse clinic that happens every Tuesday and Thursday. I'm sorry, Tuesday and Friday, and we document abuses for like housing, labor, if there's any type of violence that that law enforcement has committed to somebody, and law enforcement branches are, that would be like the Tucson Police Department, ICE, Border Patrol, the military. We've gotten a lot of calls about that, and also we help the population where most other clinics or legal clinics can't help. Because they need, you know, the people need documentation. So I mean, we cater to a very diverse population in regards to abuse documentation. We also do, you know, we educate the public about what's happening on the border. We have a missing migrant program, which is very, very sad that we have to have it, but we get calls from all over Latin America and the U.S., and they call our office to let us know that a loved one had crossed, and they don't know if that person is detained or dead. And right now there are a lot of bodies, and a lot of remains, actually, in the different, like in the Pima County morgue and Cochise County morgue. And so we work along with the Pima Medical Examiner, Cochise County Medical Examiner, and help them identify remains. And, you know, when people, they'll call and they'll be like, you know, my brother crossed and they said he got sick and he was left yesterday. So right away, we work along with Borstar to try to find him or her, whoever is lost, and to try to, you know, I guess, it's very difficult. Like, people who have loved ones that have crossed, they can't really call the Border Patrol because then they themselves are interrogated and accused of being a criminal. Whereas the Derechos Humanos, we can do it as like a third party, and then we get things done. And unfortunately, we have to do it that way. But. Do you think there was like a change, like with the Obama administration? That there was a change? Yeah. There has been no change. The deaths are still continuing. You know, now we have the military. I mean, the military has been on the border for years, but now there's more of a military presence, and he's forgotten about us. He hasn't done anything for us. People are still dying in the desert. People that are here are still being heavily exploited. And the economic policies that create people to leave their countries is still very profound and strong, and it continues. And nobody is addressing that. I want to hear Obama say, I want to get rid of NAFTA. I want to hear Obama say, I want to, you know, demilitarize the border, get rid of this border that's killing the environment and the people. I want him to remember the people of color, to remember, you know, that we're struggling. We really believed in him, and we're just hoping that he sees what's going on. What about the numbers and the deportation with the Obama administration? I don't have those stats with me, but I know, like for example, I mean, there's Operation Streamline, where it's like 80 people from Monday through Friday, right, that they process. And that process in itself is disgusting because the Border Patrol picks and chooses who will go through this process. And there's no justice. You can't. It's like fast food justice, and where they do like these quick, you know, like they try to do like these quick hearings, and each person maybe has 2 minutes. And I've been present at these where like even the detainees will tell the lawyer afterwards, you know, can I talk to you about what happened? And they're like, no, you can't. You just have to go. And so it's just like this like fast food line. And it's just very disgusting. But, I mean, the deportations are still happening, and yet people are still coming over, and so people are still making it, and that's what's going to continue. If you put an electric fence, if you put alligators and sharks on the border, people are still going to come, you know? Like, really, we have to do that to each other? Soy mujer, tengo 28 años, la edad cuando Saturno regresa. Vivo en el otro lado, creo que soy inmigrante o refugiado político o asilado social. Bueno, estamos acá de regreso ya y estamos esperando que los compas ahí empiecen con su transmisión. Estamos teniendo algunos problemas técnicos ahí con los servidores. Así que vamos a poner un poquito de audios para que los compas tengan tiempo ahí de preparar su transmisión. Y recuerden que están escuchando esta transmisión radialista, antirracista, oponiéndonos a la SB 1070 y contra cualquier política que esté discriminando a la gente por el color de su piel o por el lugar donde vienen. Pues vamos a escuchar un poco de audio. He andado muchos caminos he andado. Chile tiene el buen vino y Suecia el bacalao. Estados Unidos tiene el hot dog. Cuba tiene el mojito, Guatemala el cornalito y Brasil la feijoada.

dice, en mi tiempo que era yo la primera. And I was a little brown riding hood who hit up where she could, trying to fend the fires of the riot. Cause I could have told you read the writing on the wall. Before Babylon falls, there'll be a struggle till the end. And I'm wondering when it will all begin, so I can see clearly again. Here are the layers that cover my mind, body, and soul. See, I ain't whole playing too many roles like my mother. I need the balance back, cause my people sing under attack. From the proposition from the street to the precinct, around if I hood rap together. I'm living in the jungle, Chiapa to LA. Always connected to the Pachamama way. La madre, la tierra, la madre tierra. The mother of revolution and the re-evolution will give birth. Change with the blood, sweat, crying on cat as we fight to stand among brethren and children on what was once our land. But you see, that hasn't changed. Cause after 516, 17, 18 plus years, I'm still here. Yeah, I'm still here. If ideas and all these things, the I choose to read to play. Everything for us, the dignity of insurrection. For us, the future denied. For us, nothing. For us, nothing. Porque todos somos Arizona. Y todos somos palabra. Y todos somos humanidad. Thank you so much. Thank you for your beautiful struggle. Thank you for your daily confrontation of peace in the face of violence. The daily violence that we have to go through. So thank you so much for your energy, and we really appreciate it. This song is a funny, fun Spanglish kind of pocho song, and it's kind of in estilo Violeta Parra. She was able to keep the spirits of the people up as well, and being, you know, in a fun way, and also having to kind of hide a little bit what she was saying, and having to make some sing-song kinds of songs so the people, the fists might not catch them, and the people could keep fighting. I also want to say that when I came here 27 years ago, you know, one of the biggest problems Chicano and Mexicano people had was dealing with all the wannabes who were threatening to trying to co-opt culture some of the time, you know. Anyway, what kills me now is there's so much polarization that you don't have the rich kind of cultural mixing that gives us our border culture. So this is kind of dedicated to that border culture and that not only tolerance but appreciation, mutual appreciation. So. Well, the place where I live will look out really strange from las palabras mezcladas. Si tú sabes what I mean. Where the local roadside stand, you can hear those tuxonenses ask for two caramelos y dos vasos sonorenses. Donde los penocales les gustan los pickup truckes. Y si tienen uno bueno, se oyen decir que los soy yo aquí. Era el día de los muertos, just after Halloween. I put on my guayabero y me puse mis blue jeans. Or was it on April Fool's? O día de los inocentes, ayudé a la carretera y me fui por the freeway. I was riding in my coche. Si yo estaba en mi carro, escuchando a Little Joe, y mi sombrero tejano. Well, the place where I live, un lugar muy strange. Todas las palabras mezcladas, tú sabes what I mean. Donde los tusonenses les gusta música norteña, y hay muchos en Sonora que les gusta el country. Donde tiene un muro, a wall dividing la frontera, I say let's join hand in mano and smash it into la tierra. I say let's join fist and puño and smash it into la tierra. Con puños arriba. And here's our working of which side are you? Pues hola a todos que nos están escuchando, pues esto es un programa en vivo y como siempre pues hay fallas técnicas. Pero bueno, entremos al tema de hoy con las experiencias que tuvimos sobre pues este acontecimiento que está pasando sobre la de Arizona. Quien, pues Gustavo nos va a hacer el favor de dar algunas noticias, el cómo está viendo aquí las expectativas y sobre todo las entrevistas que pudimos hacer con algunas personas sobre pues lo que está pasando. A ver, Gustavo, si nos puedes comentar un poco. Hola a todo el auditorio. Estamos aquí desde New Haven, transmitiendo para todos nuestros radioescuchas. Pues como bien nos comentaba Itzel, estuvimos ayer en la marcha, en la manifestación aquí en New Haven, Connecticut, en donde alrededor de 50, 60 personas nos estuvimos manifestando en contra de esta ley racista en Arizona. Y también para manifestar el, ¿por qué no?, la alegría, un poco el gozo de que no se haya aprobado el contenido más racista de esta ley, que solamente por el color de la piel, solamente por la apariencia, solamente por el idioma, te puedan segregar, te puedan decir que eres prácticamente un criminal, que te pueda coger la policía para llevarte al país de origen, ¿no? Y pues estuvimos platicando con algunas personas hoy también, el día de hoy también en Nueva York, integrantes de una organización, ellos son ecuatorianas y también mexicanas, que nos expresaban su preocupación porque ellos son trabajadoras y tienen una familia que mantener, como decían ellas, son trabajadoras que tienen hijos que mantener, y pues eso es lo que estamos haciendo, es lo que están aquí haciendo, están trabajando, y no es la forma de ser tratados como sin ningún derecho, tanto todos los derechos que nos manifestaban que son necesarios, ¿no?, como la salud, como seguridad social. Pues queremos transmitir un poco acerca de la entrevista que tuvimos hoy. Escuchemos. Ahora, a veces hay alertas abusivamente, porque sinceramente nosotros a este país llegamos a trabajar, nosotros llegamos a vivir de nuestro gobierno, nosotros estamos luchando por sobrevivir nosotros, hay mucha gente, pero nos confunden a nosotros, nos confunden con terroristas, que nosotros a veces que pasamos una frontera traemos droga, están diciendo ahora mucha gente, entonces por eso que nosotros somos terroristas, pero imagínate nosotros como hispanos, nosotros lo que venimos a luchar a este país, pero en ningún momento venimos por terrorismo ni por droga, pero mucha gente nos confunde por esa razón. Lo que están poniendo los cuatro o cinco pilares ahora dice para llegar a darnos puesto los papeles. Pero lo que pasa es que nosotros queremos una legislación justa, ¿no? Que no nos pongan muchos pilares. Lo que nosotros queremos es que nos dé. Oh, está bien, los papeles, que eso necesitamos, que podemos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta es la unión de nosotros, ¿no? A ver. Claro, para que se logre esta reforma. Si nosotros no nos unimos, no luchamos por lo que queremos. Pues así es, son estas palabras que escuchamos de los ecuatorianos, de los mexicanos, y yo creo que de todos los afectados ante esta ley que se quiere imponer, ¿no? O sea, esta ley que pues ataca a la minoría, pero eso es lo que nos hacen saber, ¿no? Que supuestamente somos una minoría cuando es todo lo contrario. Bueno, no sé si lo están escuchando por allá, ¿todo bien? Hola. Bueno, no, parece que hemos perdido señal, ¿no? Pero bueno, algo muy importante se habló de este tema cuando ella dijo que el trabajo unido es la única forma de poder cambiar esta situación, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que así es. Y un gran ejemplo es lo que pasó el pasado 26 de julio, quienes 25 mujeres de una comunidad muy pequeña del estado de Tlaxcala, en México, pudieron venir a ver a sus familias después de 10, 14 años, han podido ver a esta familia. Y esto no se logró solamente si no fuera a partir del trabajo organizado. La primera vez que se hizo este trabajo fue, o se intentó venir a los Estados Unidos, fueron rechazadas las visas. Con cosas diciendo como no cumplían con los estatutos correspondientes, no requerían, no tenían, o el hecho de decir que todo tlaxcalteca tenía algún familiar en los Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significaba? Por ser tlaxcalteca es completamente negada la visa. En fin, las leyes que en ese momento, que siempre han existido, pues solo favorecen a unas cuantas minorías. Y esto no lo vamos a poder cambiar sino el trabajo organizado. O sea, desde no poder entrar a un país libremente, hasta el hecho de estar en un país y querer sacarte. Hoy, por ejemplo, lo vimos, ¿no? Había los famosos, bueno, no los famosos, la gente antiinmigrante. Había más de 200 personas hoy en la marcha en el downtown. Y contra 15 personas que son antiinmigrantes. ¿Qué podemos ver ante eso, no? O sea, diciendo cosas como regresense a su casa, no los queremos aquí, ilegales. Bueno, una cosa que dices, bueno, ¿cómo puede funcionar este país? O sea, yo me pregunto nada más, ¿no? Si día a día cuántas personas latinoamericanas, y no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo que están aquí trabajando, podría existir este país, ¿no? O sea, es una contradicción muy fuerte que se está viviendo. Y todo, o sea, estas contradicciones y estas leyes se dan solo por el sistema en el que vivimos. O sea, estas cosas no pueden cambiar. Si en el sistema en el que vivimos vemos a los humanos como mercancía, ¿no? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la historia sigamos viendo a los humanos como mercancías? Y como te veo y como te trato y lo que ganes, eres lo que vas a hacer. Gustavo, no sé si quisieras decir algo más, o sea, tu experiencia, ¿cuál es un poco más de la experiencia en Haven? Claro, Itzel. Pues nosotros, como ya lo mencionabas, el 26 de este mes, llegamos aquí con el grupo de mujeres, 25 mujeres que llegaron aquí a Nueva York para presentar el trabajo que durante más de 2 años han estado preparando en su comunidad allá en Tetlanocan, Tlaxcala, México. Nosotros somos parte de una organización en Tlaxcala, en México, que son familiares de migrantes, esposas, madres, hermanas, y la otra parte que está aquí, la parte que está organizando a los migrantes de este lado para exigir sus derechos, claro. También las familias del otro lado están sufriendo las consecuencias de este sistema injusto en el que no existe libertad de tránsito, tanto para trabajar, para buscar cómo resolver las necesidades del día a día, para resolver las necesidades que tienen las familias en todo el mundo. Y sin embargo, aquí en ciudades como esta, en donde el trabajo, pues como bien lo mencionaban nuestras compañeras de las otras organizaciones, tal vez son trabajos que nadie más quiere hacer, pero que son necesarios. Eso es lo que está haciendo aquí el sector migrante muchas veces. Como lo mencionaba, también los familiares allá en el otro lado, la otra cara de la migración, pues sufren muchas consecuencias, la desintegración familiar, el cambio de hábitos. Una vez que regresan a las comunidades, es completamente una vida distinta. La pérdida de las tradiciones, la pérdida de las costumbres, en general, son bastantes formas en las que la vida en las comunidades se ve afectada con este fenómeno. Y en nuestra organización, allí en México, se está luchando, se está trabajando para que las familias se reencuentren poco a poco, para que las personas de ese lado puedan conocer cómo es que es la migración, cómo es que los familiares están viviendo aquí, todo el trabajo, la vida cotidiana, las necesidades, cuál es el estilo de vida. También cómo es que las personas de aquí también tratan a nosotros. Nos hemos encontrado de todo. El día de ayer y el día de hoy también, muchos ciudadanos estadounidenses, conscientes, nos apoyaron, estuvieron también en las manifestaciones, conscientes de que pues todos somos humanos, todos somos personas que estamos en este país para trabajar, para salir adelante, para luchar por el futuro. Y pues también, desgraciadamente, está la otra parte, los grupos antiinmigrantes, que pues afortunadamente son menos que la gente consciente. Estos grupos antiinmigrantes que, pues como lo mencionaba Itzel, se pueden hablar acerca de una supremacía, como si estuviéramos en los tiempos del nazismo, ¿no? Pues esto es algo ilógico realmente. Y pues como lo es la ley de Arizona, o el intento de ley de Arizona que se intentó imponer, pues esperemos que esta lucha continúe, porque obviamente, tal vez con la decisión de ayer, como lo mencionaban muchos, esto se puede ver como un logro y nos podemos conformar con eso, pero claro que no, la lucha sigue para lograr una reforma migratoria justa y digna para todos los trabajadores. Pues sí, Gustavo, efectivamente, o sea, esta lucha continúa por, no solo por hoy, o sea, así como nos hacen creer que la ley de Arizona desde hace, bueno, 3 meses aproximadamente se dio, se quiso dar, pero que es un trabajo, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pues, ¿qué nos muestra esto? Que no, o sea, que no podemos permitir más este tipo de cosas. Somos personas que no por nuestra apariencia física somos menos, no por nuestra apariencia física vamos a dejar de luchar, ¿no? O sea, como bien decía Gustavo, algo muy importante, que entiendan que, como lo que decían, ¿no?, el ejemplo, no somos ninguna mercancía. Como seres humanos, el hecho de estar aquí, estamos cambiando. El hecho de cuando ellos regresan, las familias o las personas que estuvieron en Estados Unidos, en sus comunidades, han cambiado. Entonces, hay una serie de necesidades que se crean día a día, que el mismo Estados Unidos nos dice: vengan, compren, trabajen, ganen dólares, aquí la vida es excelente. ¿Y qué pasa cuando llegan? Muchas veces todo lo contrario. Y no solo eso, sino cambia la vida de la comunidad allá. Crean nuevas necesidades, quitan expectativas de nuestra propia tierra, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos trabajado en la comunidad y nos dicen que no, yo no tengo nada que hacer aquí en esta comunidad, que me aburre, que no me gusta, que no sé qué? Sin antes valorar, pues, todo lo que significa venir de un país, pues, con una gran historia, ¿no? O sea, en la medida que seamos conscientes de cómo es este mundo, en la medida que seamos conscientes que el ser humano no es ninguna mercancía y el trabajo en equipo, no vamos a poder cambiar. Y van a seguir sufriendo hasta abusos de leyes que siempre, o sea, la ley se crea a partir de favorecer a las minorías, ¿no? O sea, en la medida que estamos conscientes y actuar sobre eso, vamos a poder cambiar algo. En fin, pues solo invitarlos, ya queda un poco tiempo, a que asistan el 8 de agosto para la presentación sobre la Casa Rosa. Es una historia, bueno, es una obra muy interesante, porque 25 mujeres escribieron y hablaron sobre la vida que viven, o sea, este cambio que vemos. Esta vida que está transformando, que está separando, ellas hablan sobre eso. Ellas ahorita están encontrándose, ¿no? Eso es lo más bonito, están encontrando cómo han cambiado. Ellos van a ver lo que son las consecuencias de vivir en un país pues con fronteras, ¿no? De vivir un muro lleno de fronteras. A mí se me parece algo tan ilógico, tan contradictorio, que vemos a la gente con tantos derechos, ¿no? Lo pongo entre comillas, que hablan sobre la comida, sobre las tradiciones que les gustan mucho, pero solo les interesa comprar nada más, adquirir, comer las cosas exóticas, pero cuando ellos se han preocupado por hablar con alguno de ellos, de ver sus necesidades, simplemente comparar la vida que ellas tienen con lo que los migrantes sufren, ¿no? O sea, cuando en verdad se preocupan por voltear a ver a la persona y no solo verlo como una mercancía, como algo exótico. O sea, eso es como parte de lo que queremos hacer conciencia en esta obra y en este mundo que bueno, que si siguen estas leyes y que si no, o sea, si no luchamos con nuestra compañera ecuatoriana, pues nada va a cambiar. Pero nosotros creemos como organización, como jóvenes, pues que las cosas pueden dar más, o sea, que las cosas pueden cambiar más y que un mundo es posible, ¿no? Como bien lo decía los zapatistas, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. ¿Por qué creer, pues, que nuestro mundo, el mundo de los gringos, el mundo de Estados Unidos, el mundo de las mercancías, es el único mundo? O sea, ¿por qué creer que eso es? ¿Y por qué creer que también ser conscientes nosotros que aspirar al mundo de desarrollo, ¿no? A este mundo donde vamos a adquirir cosas. Sí, tener mucho cuidado, pero sobre todo, esto que me encanta, que está una contradicción más, es pues hablando de los derechos, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchísima persona y he hablado con muchísima gente de aquí que me dice, claro, y los derechos de las personas y no sé qué. Y cuando vemos este tipo de leyes, ¿cuáles derechos? Cuando vamos a las comunidades y vemos otro tipo de derechos, sí los podemos insultar, sí los podemos criticar, pero ustedes no se dan cuenta de todo lo que están haciendo, yo diría eso, ¿no? O sea, primero, ¿qué estamos entendiendo por derechos entonces? ¿Qué estamos haciendo para pues resolver las necesidades de todos? A mí lo que me queda claro es que es muy difícil en la actualidad hacerlo. O sea, solo unos cuantos les conviene, vuelvo a repetir. Gustavo parece que quiere decir algo, creo que se quiere despedir porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero bueno, a ver, les paso a Gustavo. Claro, claro, solamente para agradecer y recalcar esto, ¿no? Como bien lo mencionabas, muchas veces se dice, se piensa en lo cotidiano que pues esta tierra, los Estados Unidos, es la tierra de la libertad y la justicia, y pues claro, hay muchas personas que están luchando por eso. Sin embargo, pues con leyes o con iniciativas como esta, como la de Arizona, es algo retrógrada, algo que va en contra de todo este discurso que muchas veces tal vez solamente se utiliza para fines políticos. Pero sin embargo, la gente que es la que vive, la gente que es la que forma este país, es la que muchas veces sufre las consecuencias de un sistema incongruente. Y pues claro, ¿no? La gente, los migrantes somos parte de esta sociedad. Aunque muchas veces no se nos quiera reconocer esto, aunque muchas veces no nos quieran ver aquí, aunque se nos diga, regrésense de por donde vinieron, si somos realistas, este sistema, esta sociedad, este país no se podría sostener sin nuestro trabajo, sin nuestra contribución. Y pues bueno, solamente quisiera cerrar con esto. Muchas gracias a todo el auditorio. Y pues la lucha continúa. Nosotros no nos conformamos. Pues vamos por todo lo que hemos estado luchando durante todos estos años, durante toda esta lucha, por una reforma migratoria justa y digna para todos nosotros, para todas las comunidades, no solamente de México, de Sudamérica, sino de todo el mundo. Este es un país diverso y eso es lo que lo ha enriquecido, más que los recursos naturales o económicos, La sociedad es lo que hace grande a este país, como en cada país, ¿no? La gente es la que en realidad es la que lo enriquece, la que lo hace florecer, pues. Y pues muchas gracias. Gracias y nos vemos. Ay, sí. Salimos fuera.